Continuamos aquí entre mate y mate, como te estábamos contando, como te contamos ayer con gran alegría, con el sentimiento de que hay organización comunitaria para seguir construyendo la justicia que necesitamos, que merecemos, más allá de que quienes están encargados de impartirla, o por lo menos de sancionarla, estén mirando para otro lado, pero que la organización comunitaria tenga respuesta y acompañe estos procesos, en este caso el campo La Libertad, con el que hemos estado tantas veces, ¿no? intentando aportar, acompañar a las familias que están defendiendo su tierra para la producción, para la vida digna, para el buen vivir en el noroeste de Córdoba. Y está en línea Mario Bárcena, uno de los de las familias de allí del Campo de la Libertad y del Movimiento Campesino de Córdoba. Mario, buen día. Hola, buen día. Es un gusto poder hablar con ustedes. Bueno, igualmente, nuevamente y en otro contexto, porque después de una larga lucha, entiendo que no es el final tampoco de esta lucha, todavía queda mucho por recorrer hasta el reconocimiento, pero han podido frenar este remate que era una de las inminencias que se venían. ¿Cómo lo vivieron ayer? ¿Cómo resumirías la jornada? Emocionante. Sí, o sea, a ver, el remate se cayó por falta de oferente, pero puede volver a salir de acá 3, 5 o 10 meses más adelante, si los posibles rematadores o esta gente que están rematando, o sea, consiguen que puede haber alguien interesado, ¿viste? O sea, nosotros escuchamos a algunos que entraron ayer ahí a la sala, después cuando salieron, que decían, pucha, dice, me habían dicho que del campo, pero no sabía yo que tenía ocupante, dice. No, yo con toda esta gente así, no compro, dice, ¿viste? Claro. Así que, bueno, pero bueno, como digo, vamos a seguir en esta lucha y vamos a ver qué pasa más adelante, o sea, nosotros creo que no vamos a llegar a que vuelva a salir de nuevo remate, porque en estos 2 o 3 meses, 5, como digo, o sea, vamos a ver si podemos golpear algunas puertas que se nos abran financieramente, ¿no? Y poder pagar de la deuda que hay ahí para quedarnos definitivamente con la tierra. Claro, ellos se amparan en esto, ¿no? Que pasa a tanta gente que bueno, que se han acumulado deudas, pero que en vez de intentar llegar a un acuerdo, resolverlo, nadie quiere quedarse en tierra, ni nadie quiere deber tampoco. Seguramente la intención es ponerse y regularizar, pero tiene que haber otro tipo de actitud, ¿no? Para hacerlo. ¿Cuál es la situación jurídica hoy? Sí, a ver, nosotros lo que estamos diciendo es que a la puerta que hemos golpeado así, especialmente del gobierno, o sea, ¿no es cierto? Que son los que con los que tenemos relacionamiento también, ¿viste? O sea, el Movimiento Campesino desde hace mucho tiempo tiene relación con el gobierno provincial. Sí. Nos han pedido algunos favores y a los cuales nosotros hemos cumplido al pie de la letra, ¿viste? Entonces, bueno, nosotros también queremos que cumplan ellos lo que nosotros les pedimos. O sea, y en este caso estamos pidiendo de que ellos nos presten la plata y nosotros devolver ese crédito. No queremos que nos regalen nada, ¿viste? Ni el gobierno provincial, ni ninguno. O sea, que nos consigan esa plata, nosotros pagar la deuda que hay, ¿no es cierto? Y al gobierno provincial nosotros se le devolvemos el crédito con productos campesinos. Claro. Que esto implica también la nueva ley que se ha aprobado, que todavía no se reglamentó, que es la ley de la economía popular, que sería importante que el gobierno provincial la aplique, la empiece a regularizar para poder avanzar en esto, que implica, por ejemplo, esto, la compra de productos de la economía popular por parte del Estado y también empezar a regularizar las tierras, empezar a regularizar el trabajo y que no sea siempre una economía de descarte, una economía que se la ve como irregular, sino precisamente una economía que está dándole la posibilidad de seguir subsistiendo a un montón de familias en lugares donde no es el circulante de dinero lo que abunda, sino a lo mejor otros valores y otros productos, ¿no? Sí, y hablando, o sea, ¿no es cierto?, de la economía y el tema de la alimentación, o sea, mucho, o sea, nosotros hacemos hincapié en esto, ¿no es cierto? O sea, este campesinado, no solo el campesinado de La Libertad y el campesinado del Movimiento Campesino, sino otras organizaciones populares así, sociales, ¿no es cierto?, de distintos valles, como de ahí del Valle Punilla, de Parabachasca, qué sé yo, otros movimientos campesinos de otras provincias hermanas. O sea, producimos no para exportar, como digo siempre, ¿viste? O sea, producimos para el sustento y el alimento de nuestros hijos, de nuestros compañeros, de comunidades y pueblos vecinos. Bueno, la verdad, Mario, que nos quedamos, por supuesto, siempre en alerta, pero con la tranquilidad de que, porque digo, se frenó porque también los, si nadie ofreció es porque también vio que había una resistencia que se iban a tener que bancar. Y esto es importante, exacto, mostrarle que no estamos dispuestos y que tienen acompañamiento y que muchos somos los que estamos acompañando la lucha del movimiento campesino, especialmente de las familias de la libertad, ya desde hace años. Así que, bueno, nos quedamos con esa satisfacción y a seguir alerta, a seguir la lucha por tantas otras familias también que, bueno, están mirando con atención, que a lo mejor no tienen esta capacidad de organizarse, pero que, bueno, miran y esperan alguna vez un poco de justicia, ¿no? Sí, sin duda. Y esto o sea, no lo hacemos solamente para fortalecernos nosotros también a esta lucha, sino para que otros vean que unidos y organizados, o sea, en las comunidades y en el movimiento campesino y en cualquier otra organización social, se pueden conseguir muchas cosas. Uh-huh. Aunque no es el final que queremos, pero bueno, la lucha es esta. Esta es la lucha que hemos venido haciendo desde hace 500 años y que la vamos a seguir haciendo sin ningún lugar a duda. Sin duda. Disculpame, yo te quiero agradecer a vos y a cada uno de los medios, a través del medio de ustedes también, o sea, todas las puertas que se nos han abierto y por los cuales también, o sea, aunque no nos acompañen personalmente, como en el día de ayer, algunos así, pero yo sé también el trabajo que ustedes hacen, así que por el medio de ustedes y en la persona de ustedes quiero agradecer también a todos los medios. Gracias, Mario, se lo vamos a pasar al resto de los compañeros que estuvieron trabajando ahí en la difusión de esto. Un abrazo gigante a todas las familias. Igualmente, muchas gracias, que estén bien. Hasta pronto. Sin remate, te parte al medio.